Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanquita Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, que sigue como estábamos hoy en el informativo con ella también. Y lo primero que vamos a decir, que lo decíamos también en el informativo de la mañana, es que hoy a las 11 de la mañana, un día 24, es medio extraño, pero un día 24, a las 11 de la mañana en la sala 15 del anexo del Palacio Legislativo se va a reunir la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, porque van a estar recibiendo al Sindicato de Casa de Galicia por la situación que se está viviendo en torno justamente al cierre de esta mutualista. Reitero, 11 de la mañana, sala 15 del anexo del Palacio Legislativo, Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados recibe al gremio de Casa de Galicia, más allá de los cambios de los que hablábamos hoy en el informativo, que va a tener el informativo al mediodía, vamos a estar intentando estar con lo último que pase en esa reunión que, insisto, empieza a las 11. Bueno, con lo último que podamos tener a esa hora estaremos saliendo en vivo en el informativo del mediodía. En relación a temas también del Parlamento Nacional, el diputado Daniel Cayani, diputado de la Comisión de Asuntos Internacionales y además integrante de el Parlasur, criticó lo que han sido las acciones gubernamentales en lo que es la actividad, por ejemplo, la última que hubo vía virtual de traslado de la presidencia pro tempore desde Brasil a Paraguay. Lo que decía el diputado Daniel Cayani es que si Uruguay quiere defender los intereses a partir de los posicionamientos que toma y el relacionamiento que tiene con los vecinos, es bastante complejo, porque se está peleando un día con uno, un día con otro, y termina peleado con todos. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Cayani en nota que le hacíamos justamente sobre el relacionamiento Uruguay-Mercosur. El canciller durante todo este año manifestándonos la preocupación acerca de la estrategia que venía llevando adelante el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y la Cancillería con respecto a los temas de integración y sobre todo los temas que hacen al... El Mercosur es un bloque que tiene más de 30 años, que tiene luces y sombras sin duda, pero que tiene un sistema de decisiones que es básicamente por consenso, y cuando uno de los países no termina validando esas decisiones, también termina siendo por lo menos un tapón de esas decisiones. Y lamentablemente el Uruguay se ha vuelto quizás uno de los países que ha sido más reticentes en poder avanzar en la modernización del bloque regional, en poder tener acuerdos en un mundo cada vez más complejo. Y bueno, creo que no es bueno para el Uruguay, porque en realidad el Uruguay siempre ha sido, o ha tratado de ser un poco más un puente para que una los diferentes países, sobre todo Argentina y Brasil. Y bueno, creo que esta situación, a mí me da la sensación de que el presidente de la República, más que tratar de buscar caminos de entendimiento, se pelea con todos lados, ¿no? Si fue a la cumbre de la CELAC, se peleó con algunos, ahora en el Mercosur, a Malí, es decir, como que no hay una por lo menos una clara interpretación de lo que ha sido la tradición de la política uruguaya, y creo que además los resultados han sido muy malos, porque en realidad estamos casi 2 años de gobierno, de este gobierno, sin duda el escenario internacional es muy cambiante y es muy incierto, pero de aquellas cosas que nos decían cuando los actuales gobernantes eran en la oposición, que el Uruguay no avanzaba en materia comercial, que no firmábamos acuerdos con nadie, ya llevamos 2 años y no hemos avanzado en un tanto de apoyo. Creo que al contrario hemos retrocedido y creo que eso no le hace bien al Uruguay. Levanta la bandera de los intereses uruguayos, en este caso, cuando habla de sinceramiento del presidente de la República. Sí, el tema es que en política internacional queda aislado siempre es malo, ¿no? Es decir, salvo que sea Brasil, Estados Unidos, China, si sos Uruguay creo que tenés que tener otro posicionamiento, otra visión y otra inteligencia para posicionarte en ese sentido. Yo creo que la defensa de los intereses nacionales está bien y todos los uruguayos los defendemos. Creo que hay formas de defenderlos y a veces esas formas terminan teniendo resultados contrarios a la defensa de los intereses nacionales, como en este caso, porque en realidad el Mercosur para el Uruguay es una de las principales plataformas de inserción internacional, pero además es uno de nuestros principales destinos de exportación de muchos productos que tienen niveles de industrialización importantes y que solamente en Argentina y Brasil encuentran la erradicación de su producción. Y si uno mira la cantidad de empresas que exportan al bloque regional, por ejemplo, A China no alcanzan casi las 70, 80 empresas. En el bloque regional, más de 700 empresas uruguayas exportan y sobre todo son pequeñas y medianas empresas que sabemos que son las que tienen mayores restricciones para poder alcanzar el dinamismo exportador. Y creo que eso hay que cuidarlo. Yo creo que el jeito de esto es tratar de mejorar nuestra inserción internacional sin perder las preferencias arancelarias y los acuerdos que hoy tenemos. Entonces, tratar de hacer algo para y terminar de matar parte de la gallina de los huevos de oro me parece que no es muy bueno y creo que no es acertado en materia internacional. El gobierno uruguayo habla de que su postura apunta a la modernización del Mercosur. Usted dice que en este caso Uruguay está siendo el tapón de esa modernización. Y creo que sí, pero además se ha dicho cada disparate en ese sentido. Acá se ha dicho que en realidad Uruguay avanzaba en materia de poder tener una aceptación de la flexibilización del bloque regional y que Brasil por debajo nos decía que estaba de acuerdo, entonces por eso avanzamos y hoy quedó evidenciado que el gobierno de Bolsonaro, ¿no?, que era amigo del gobierno de la calle Pou, terminó cuestionando esta posición de Uruguay, de taponear una decisión que a todas luces, además el Uruguay había apoyado en su principio, en principio de este año Uruguay había apoyado una propuesta junto con Brasil, eso es lo que no se entiende mucho, luego como la propuesta original se fueron modificando, Uruguay no la apoya, entonces ahora terminamos los tres países, Brasil, Argentina, Paraguay en conjunto, Uruguay aislado, y sin el resultado esperado por parte de Uruguay, que era tratar de tener a mitad de este año, estamos finalizando el año, la posibilidad de firmar acuerdos comerciales con terceros países, que eso por ahora el Mercosur no lo ha aprobado, y creo que no es bueno para el Uruguay. Yo creo que el Uruguay tendría que haber tenido una agenda más positiva en el bloque regional. Nosotros ahora, por ejemplo, la segunda empresa exportadora del Uruguay es la UTE, es una empresa pública, que entre otras cosas ha permitido exportar energía eléctrica a partir de la interconexión energética con Candiota, con una planta eléctrica en Brasil, en el sur de Brasil, que básicamente esa obra de 500 millones se realizó con fondos de convergencia estructural del bloque regional. Es decir, 500 millones de dólares que aportaron los países del bloque regional, que es una herramienta del Mercosur, puesta para construir infraestructuras y ahora nos permite exportar energía y generar divisas para el Uruguay. Allí tenían entonces a Daniel Cayani hablando de estos temas vinculados al ámbito internacional. El otro que habló fue el canciller de la República. Y en ese sentido, lo que dijo Bustillo es que él considera que estas situaciones que se han dado, desencuentros dentro del mercado común del sur, no generaría mayores problemas a futuro, por lo menos es lo que se está buscando. Igual se sigue generando más apuestas a un camino en solitario de Uruguay, al TLC con China, que se reconoce que no ha avanzado tanto como se esperaba a esta altura del año, se suma ahora el Tratado de Libre Comercio, el TLC con Turquía, que dijo el propio Francisco Bustillo que podría ser hasta más rápido el acuerdo que con China. Vamos a escuchar lo que decía el canciller Bustillo. Un término de referencia a un eventual acuerdo y a resultas de eso, como indico, el día 6 de diciembre recibimos la respuesta del gobierno de Turquía planteándonos un intercambio de términos de referencia y el comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio a partir del mes de marzo. ¿Informó usted a los demás países miembros del Mercosur justamente de esta decisión? Sí, efectivamente. Al mismo tiempo que lo hacía el presidente, que lo hacía público en el día de ayer, yo en el mientras tanto tomaba contacto con el canciller de Argentina, de Brasil y de Paraguay para, como había sido la costumbre desde siempre, informarlos, ponerlos en conocimiento de los distintos diálogos y en este caso de negociaciones que hemos emprendido. ¿Cómo fue la respuesta? China como ahora con Turquía. Bien, no les llamó a sorpresa, ellos sabían que estábamos en conversaciones con algún otro país, así que simplemente lo tomaron como un dato de la realidad y bien, y estamos caminando, estamos trabajando. Canciller, ¿en qué tiempo se puede firmar este acuerdo de libre comercio con Turquía? ¿Mucho más rápido que China? Bueno, hay que ver los términos de referencia, cómo terminan de conformarse, pero sí, las expectativas son quizás por los volúmenes, por lo que implica ir un poco más rápido. ¿Por qué Turquía? Bueno, Turquía, entre otras cosas, es la economía número 11 en el mundo, integra el G20, que es el grupo de aquellos países más importantes desde el punto de vista económico, financiero e internacional, así que vaya si será trascendente. Razón por la cual, entre otras cosas, fuimos a Turquía, anunciamos la apertura de una embajada en Turquía, donde va a concurrir en breve, va a estar llegando un embajador uruguayo para esa apertura, y además, insisto, la posibilidad de profundizar esa relación que el día 6 se confirmó a propósito de la nota que recibimos, insisto, del gobierno de Turquía, dando cuenta del interés de avanzar a un acuerdo de libre comercio a partir del día de marzo, y además haciendo una contrapropuesta en materia de términos de referencia. ¿Qué implica este acuerdo? ¿Qué áreas afecta? Bueno, es parte del estudio de los términos de referencia que se están conformando, pero queremos que sea lo más abarcativo posible. Insisto, creo que es una muy buena noticia para Uruguay, no solo estar negociando un acuerdo, en este caso con China, de factibilidad y eventualmente comenzar negociaciones en breve, sino además, en este caso, estar ya trabajando sobre términos de referencia de negociaciones concretas que vamos a empezar a desarrollar con Turquía en el mes de marzo. Y lo mismo nos decía el embajador Juan, que ellos también están muy conformes. Obviamente las burocracias en un país y en otro son distintas. China es un continente, así que las consultas, como nosotros hicimos las propias aquí, llevan su tiempo. Pero él estaba conforme, estaba contento con los avances que se venían dando y tenía las mejores expectativas también, ¿no? Canciller, ¿qué va a pasar finalmente con el TLC, con la Unión Europea, con EFTA? ¿Eso ya está congelado o se va a poder adelantar en algún momento? No, para nada, no está congelado. Simplemente tenemos las dificultades que son de público conocimiento. El acuerdo con la Unión Europea, como con EFTA, tiene sus propios ritmos, pero además en este caso las negociaciones que se llevan adelante es en bloque, esto es el Mercosur con la Unión Europea, con lo que de alguna forma dificulta o al menos enlentece la propia dinámica, ¿no? Canciller, ¿cómo está la situación en el Mercosur, el relacionamiento entre los países? Luego de la última cumbre donde Uruguay no firmó la declaración, ¿cómo quedaron esas relaciones? Bueno, las relaciones siguen siendo muy buenas con cualquiera de los socios con el que compartimos, en este caso el Mercosur, llámese Argentina, Brasil, Paraguay. Simplemente muchas cosas nos ponemos de acuerdo y en otras tantas tenemos alguna discrepancia. Es eso, no es más que eso, son discrepancias naturales y lógicas en cualquier relación. Dejamos por ahí la palabra del canciller, nos vamos ahí a la pausa, a la primera, y luego venimos con otras informaciones. Suscríbete al semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Seguimos con la información. En este caso estuvimos en la Torre de las Telecomunicaciones. Allí se anunció por parte de Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, que por ahora las tarifas no se van a tocar. Que la idea de esta conferencia de prensa es informar que el directorio de Antel, la empresa, no va a tocar ni a hacer modificaciones tarifarias ahora en este momento. Nosotros estamos en el actual contexto de la empresa con un fuerte crecimiento en todos nuestros mercados. Venimos realizando un esfuerzo de gestión muy importante en el manejo austero y profesional de los gastos de la compañía, y entendemos que esta mayor eficiencia debe ser trasladada para el beneficio de nuestros clientes. Y además la compañía, como se sabe, enfrenta un contexto de creciente competencia en algunos de sus mercados, lo que determina que en una lógica comercial no resulta conveniente realizar ningún tipo de incrementos en los precios, sino más bien todo lo contrario. Estamos con una fuerte campaña de promociones para nuestros clientes. Y en ese sentido quisiera detallar un poco más estas razones que determinan esta decisión. En primer término, referido al manejo de los gastos, ustedes saben que en términos de el manejo de los recursos, el foco de nuestra gestión se ha puesto en evitar todo tipo de gastos superfluos que no vayan directamente al servicio al cliente. Es un esfuerzo que ya comenzó el año pasado y que hemos profundizado también este año. Y en términos de lo que es nuestra proyección de cierre del año, estimamos que nuestros gastos operativos van a disminuir del orden del 5% aproximadamente en términos reales, cifras que después confirmaremos cuando cierren nuestros balances, pero es un importante incremento de nuestra eficiencia que nos ha permitido esta decisión, en particular referida al tema tarifario, pero además terminar el año con una posición financiera robusta, fortalecida, que permitirá que Antel enfrente el próximo año y sus desafíos básicamente en una posición que le permitirá cumplir con sus compromisos lógicos, además de mantener un pulso inversor importante en por lo menos en esta primera etapa. Así que en ese sentido el esfuerzo, como decíamos, de la mejora de la eficiencia y la reducción de los gastos operativos nos permitirá trasladar este trabajo que ha hecho toda la compañía y todo el equipo de Antel a nuestros clientes. De los trabajadores de agremiados en Sutel vinculados al tema de la portabilidad numérica, que es uno de los artículos de la ley urgente de consideración que se busca anular en el referéndum de marzo, se le consultó, y también nosotros lo hicimos, a Gurméndez sobre este tema. Él defiende la posición de continuar con la misma porque hay una normativa que está vigente y que da las garantías para que se lleve adelante. Él dice que no cree que esa portabilidad de números le haga perder clientes, sino que todo lo contrario. Consultado qué posición se tomaría respecto a esto, cómo se volvería hacia atrás en caso de que el referéndum saliera ganador y de esa manera anulara, entre otros, a esta normativa que le permite la aportación de números, la portabilidad de números. Dijo que se estará trabajando y se está teniendo un plan también para que en caso de que suceda eso, poder implementarlo. Sobre el Ministerio de Industria, sobre el comunicado del Ministerio de Industria, ¿desde cuándo podrían ya comenzar a llevar adelante esta herramienta de la portabilidad numérica? Bueno, también habló Gurméndez en ese aspecto. En una campaña de promociones muy fuertes. Y en este escenario, Antel ratifica su liderazgo, ratifica su crecimiento y se mantiene en esta línea. Así que lo vemos desde la perspectiva de la empresa que tiene la preferencia de los uruguayos, la empresa que tiene la mejor calidad de servicio, la empresa que tiene la mayor cobertura territorial en materia de la cantidad de radiobases y antenas en todo el país y donde además estamos invirtiendo fuertemente para llegar a todos los rincones del Uruguay, en un momento donde estamos con una campaña de promociones muy fuertes en el beneficio de nuestros clientes, donde hemos sido los primeros en traer dispositivos como el iPhone 13, es decir, manteniendo la actualización tecnológica. Así que creo que Antel está situado en el mejor del lugar para la oportunidad que esto nos brinda. Sí, Fabricio Acosta de Radio Centenario. En relación justamente a la portabilidad numérica, ¿cómo se está trabajando con los trabajadores? Porque usted sabe que hay cierta crítica, el lunes creo que hay alguna movilización, para el mensaje hacia la gente, ¿no? En relación justamente al tema, para unificar el mensaje. Nosotros estamos en la compañía llevando adelante nuestras estrategias comerciales y desarrollando nuestras promociones y llevando adelante nuestra oferta de productos y servicios. Esto lo hacemos todos, lo hacemos desde el directorio, lo hacen los gerentes y naturalmente lo hacen nuestros empleados. Internamente están informados, saben de lo que se trata esta campaña. Naturalmente que la tenemos que hacer entre todos y contamos con ellos para poder mantener esta posición de liderazgo que Antel tiene. ¿Hay alguna previsión, presidente, en el caso de que se vuelva atrás con la portabilidad numérica? ¿Se está trabajando en esto? ¿O evaluarán la cantidad que se pase? ¿Cómo es? Más allá de esta estrategia de tratar de retener a los clientes que señala. Retener y captar, ¿verdad? Retener y captar clientes. Nosotros estamos en el marco de una norma legal que impone este sistema de portabilidad numérica. Dentro de ese marco reglamentario que regula la URSSEC, nosotros estamos actuando, hace meses que estamos actuando. Mientras el sistema esté vigente, todos los operadores vamos a trabajar en este marco regulatorio, haciendo nuestro mayor esfuerzo. En el caso de que ese marco regulatorio cambie, en ese momento se verá. Nosotros hemos previsto alguna cláusula en el contrato con el administrador de la base de datos, en las que, en el caso en que el marco regulatorio se altere o sea derogado, se dejará sin efecto esa contratación sin mayores responsabilidades de las partes. Subrayado, última pregunta. Sí, ¿desde el Ministerio de Industria ya se les dio una fecha concreta de cuándo se pone en marcha la portabilidad numérica? Nosotros somos, en el marco del sistema de portabilidad numérica, somos el operador más importante, pero en definitiva el que toma las decisiones es a nivel de la unidad reguladora de servicios de las comunicaciones y del propio gobierno, que es el que impone el marco. Nosotros estamos trabajando en las pruebas, estamos en las últimas etapas de las pruebas con los demás operadores y con la administradora de base de datos y con la URSSEC y con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, pero en definitiva no corresponde al operador determinar el momento en que se inicia el sistema, sino que va a ser un anuncio que seguramente haga el Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se hace ese anuncio? Porque de ahí va también determinar las fortalezas o no de las movilizaciones en torno a este tema que comenzaría en el próximo lunes. Hacemos la pausa, la última, y volvemos con otras informaciones. El representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, en la Universidad de la República, Gregory Randall, planteó la necesidad de que la Universidad de la República, el año que viene, 2022, lleve adelante análisis académicos vinculados tanto al tema medio ambiente como al tema tratamiento de residuos. Digamos, discusión pública desde la universidad el próximo año, digamos, más allá del punto concreto de responder a este plan nacional, para poner sobre la mesa esta discusión. Hay aquí, de la lectura de este documento, digamos, se desprenden dos aspectos importantes, ¿no? Hay una fuerte preocupación por los recicladores, por un sector de la sociedad que trabaja en condiciones particularmente adversas, pero hay otro aspecto que nos parece tremendamente relevante, que es el ambiental mismo, digamos, y cómo las decisiones que toma el país respecto a los residuos nos encaminan o no como país, y como país también contribuyendo a una situación general. Todos conocemos que hay sobre este aspecto, hay una situación mundial de degradación del ambiente que causa preocupación a todos los niveles, a niveles, digamos, de las organizaciones como la ONU, etcétera, pero también a nivel de la sociedad en general. Uno observa, por ejemplo, por decir un detalle, ¿no?, que nosotros como país en su momento fuimos capaces de dejar caer la única fábrica que teníamos de vidrio, y hemos mantenido hasta el año 2022, hoy, todas las bolsas de leche y cosas parecidas en bolsas plásticas que van contaminando el ambiente. Uno no entiende cómo es posible que no tengamos ya un proceso más bien que vaya hacia lo reciclable. Estoy diciendo una obviedad, pero por mencionar un solo ejemplo. Entonces, me parece que hay como dos planos acá. Uno que tendría que ver, quizás yo ahí pediría consejo a nuestro prorector de extensión, o si hay una cierta urgencia, en la medida en que esto hay una consulta pública, nuestra propuesta sería hacer nuestra la declaración con la cual nos están asesorando, que viene firmada básicamente por todos los distintos grupos universitarios que se ocupan de estos asuntos. Un segundo punto, reitero, sería quizás organizar el año que viene algún tipo de actividades de tipo más de discusión pública, de tipo más de comunicación con la ciudadanía, etcétera, que contribuya con el país en una discusión que el país necesita para avanzar hacia un tratamiento de los residuos que esté en consonancia con cuidar el medio ambiente y en consonancia con la crisis climática, digamos, con la crisis ambiental que vive el mundo hoy y del cual no somos ajenos. Ahí tenía el planteo que hacía entonces el representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, Gregory Randall, en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Diego Aboal, que es director del Instituto Nacional de Estadística, que ustedes saben, dieron a conocer hace muy poquito una caída en los números de pobreza, tras lo que había sido el aumento tras la situación de pandemia en el año 2020, aclaró una serie de parámetros que se tienen en cuenta a la hora de definir quién es pobre, quién es, tiene una situación de pobreza extrema, la diferencia que hay entre un pobre en Montevideo, un pobre en el interior y un pobre en el interior profundo. Es casi, con 7.000 pesos no sos pobre en el interior profundo, y sí sos muy pobre en Montevideo. Esos son parámetros que ellos manejan, ¿no? Según la cantidad de salario que vos ganás, estamos hablando de salarios individuales. Obviamente, si el ingreso para ser pobre en Montevideo, una persona tiene que ganar menos de 16.000 pesos. Si gana 16.000 pesos o más, ya deja de ser pobre. Pero en el interior profundo, con 7.000 pesos que ganés, no sos pobre. Si ganás 7.000 pesos en el interior profundo, no sos pobre. Entonces son diferencias que hay que marcar. Y reitero también, Si esa persona ya tiene son tres personas de mes de una sola, en una mujer, padre y hijo, allí se va a 40.000 pesos la necesidad de la ganancia para no ser pobre. ¿Tá? Varía según la cantidad de integrantes de la familia y varía según dónde vivís. Para la línea de vigencia, básicamente lo que se hace es, se define una canasta básica alimentaria con un conjunto de productos que lo que logran es satisfacer requerimientos nutricionales mínimos de las personas. Una vez que uno tiene identificados los productos típicos que hacen parte de esta canasta de consumo y que además la misma satisface, como decía, estos requerimientos nutricionales mínimos, uno lo que hace es valorar monetariamente los productos de esta canasta y llega a un valor determinado de la canasta, de esta canasta básica alimentaria. Entonces, esta canasta básica alimentaria es la que da lugar a la línea de indigencia. Por tanto, aquellos aquellos ingresos que no superan al valor de esta canasta básica alimentaria son clasificados como indigentes. En el caso de la pobreza, no solo se tiene en cuenta una canasta básica alimentaria, sino que también se tiene en cuenta una canasta básica no alimentaria. Entonces, a partir de la cuantificación del valor de esta canasta básica alimentaria más una canasta básica no alimentaria, uno llega a un valor determinado y la línea de pobreza se determina por ese valor. Por tanto, aquellos ingresos que no superan el valor de esta canasta básica que incluye alimentos y otros productos no alimentarios son clasificados como pobres y así es como se mide en Uruguay. Bueno, vayamos a mostrar algunos de los valores de esta línea para las diversas zonas del país. Acá tenemos la canasta básica alimentaria, que es en el caso de Montevideo, por ejemplo, en junio de este año, de 2021, tenía un valor de 4.332 pesos. La canasta básica no alimentaria alcanzaba un valor de 12.391 pesos. Y por tanto, la línea de pobreza que surge de la canasta básica total, en el caso de Montevideo, es de 16.724 pesos. En el interior el valor es menor, el valor de la canasta básica alimentaria en junio era de 3.992 pesos, la no alimentaria 6.870 pesos y el total 10.862. En el caso de interior rural, la canasta básica alimentaria era de 3.584 pesos, la canasta básica no alimentaria 3.750 pesos, y la canasta básica total, que es la que se usa para la línea de pobreza, alcanzaba los 7.334 pesos. Eso para el caso de una persona, ¿no? Sin embargo, en hogares en los que viven más de una persona, los valores de la canasta a junio del 2021 son los que aparecen en este cuadro. Por ejemplo, un hogar integrado por tres personas de Montevideo, la línea de pobreza en junio de este año se ubicaba en 43.108 pesos. Por tanto, un hogar que tenga un ingreso menor a 43.108 pesos en Montevideo es considerado un hogar pobre. En el caso del interior urbano, el valor es de 28.730 pesos, en el caso que esté integrado por tres personas, y en el interior rural, 19.916 pesos. Entonces, integrante del director del Instituto Nacional de Estadística, varía tanto a nivel individual como familiar si una persona es pobre o no según el lugar donde viva. Ustedes veían allí, para no ser pobre en Montevideo, si son tres los integrantes de la familia, hay que estar sobre los 40.000 pesos de salario o de ingreso. Mientras que en el interior profundo tenés que estar sobre los 19.000 pesos. Y en el ámbito individual tenés que estar sobre los 16 mil pesos en Montevideo y en el interior profundo tenés que estar sobre los 7 mil pesos. Es muy, muy, muy, muy, muy marcada, muy, muy diferente. Para un país tan chico es bastante raro, ¿no? Pero es los datos, los parámetros que maneja el INE. Nos vamos. Blanca Rodríguez en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Nos reencontramos en el informativo del mediodía. Hasta luego.